cómo no. Bueno, esto es un con motivo de festejar el Día del Árbol, que va a ser mañana, 29 de agosto, se festeja el Día Nacional del Árbol, así que comenzamos con una serie de actividades que nos van a llevar hasta el día viernes con distintos eventos. Uh-huh. Arrancamos mañana con una jornada de plantación y recepción de donaciones de árbol, que lo vamos a hacer en el Parque del Origen a partir de las 9 de la mañana, donde, bueno, abierto, todos son abiertos a la comunidad, quien quiera participar de eso, bienvenido sea, y bueno, también va a haber alguna charla ilustrativa, digamos, de esa actividad. Y el día martes, el día miércoles y el día jueves, en el Teatro del Fuerte, también un ciclo de conferencias, de charlas de distintos exponentes, todo relacionado con lo que es el arbolado público. Bien. Y cierran el viernes y primero. El día viernes también una jornada de deforestación, que lo vamos a hacer en las escuelas rurales, lo vamos a hacer en Fulton y lo vamos a hacer en Azucena, también con la participación de las escuelas primarias y secundarias de los lugares. Bien, y las donaciones que se reciban y demás, ¿ya están destinadas a algún lugar en particular? No, por eso arrancamos mañana con ahí en la plantación, que ya en el Parque del Origen, que ya tenemos donación por parte del INTA y de la Sociedad Rural, así que vamos a hacer plantación ahí en el Parque del Origen, y bueno, todo lo que se recepcione, seguramente sí, nosotros tenemos armados proyectos de forestación a lo largo de todo el año en toda la ciudad, tanto sea en con el arbolado lineal en calles o en los parques o en plazas, así que tenemos varios proyectos armados donde se van a destinar lo que la gente pueda donar en esos lugares que ya tenemos programados. Walter, Gabriela lo saluda, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, estaba escuchándolo atentamente porque, bueno, está de más aclarar la importancia, ¿no?, del árbol, de la deforestación en cuanto a un municipio que se caracteriza o desea hacerlo, por lo menos, en cuanto al cuidado del medio ambiente. Me quedo entre las actividades que usted nombró, las charlas en el Teatro Municipal del Fuerte, que, uh-huh, si bien lo entendieran, para abiertas a la comunidad. Y decía, estaba viendo qué buenos títulos, ¿no? Conociendo los árboles argentinos y nuestro patrimonio común, árboles en la ciudad. Qué excelente oportunidad para aquellos que quieran conocer un poquito más de lo que es los árboles que tenemos nosotros acá en este lugar de la Argentina tan bonito que es Tandil, ¿no? Sí, exactamente. Digo, es un poco que la gente conozca, a ver, del por qué tenemos estos árboles acá, por ejemplo, en la ciudad, uh-huh, que obviamente no son autóctonos porque, digo, a ver, formamos parte de la pampa húmeda donde hace muchos años no había árboles, son todos implantados, muchos de ellos se adaptaron muy bien y por eso tenemos toda esta diversidad de forestación que tenemos. Así. Pero bueno, un poco las charlas también es por ahí para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene tener un buen arbolado público, sano, regulado, y bueno, en esa dirección se van a encaminar lo que sean todas estas charlas. Este año ya se completó en el 2023, porque recordamos a la gente de este plan forestal del Bicentenario, que también hemos hablado en otras oportunidades y demás, que comprendía la plantación de más de 10.000 nuevos ejemplares en diferentes zonas de la ciudad, ¿no? De acá, en un total de 5 años era, Walter, ¿verdad? Exactamente. Bien. Eran 2.023 árboles, uh-huh, por año, conmemorando el año del Bicentenario. Bueno, todo ese programa se llevó a cabo durante esos cinco años, se terminó el año pasado, se cumplió ese objetivo, pero bueno, este año, más allá de eso, vamos a seguir con una cantidad bastante similar a lo que estaba propuesto. Ajá. Y de hecho nosotros, el municipio este año compró alrededor de 2.000 árboles también. para poder continuar con todo ese plan de forestación, obviamente. Bien. En cuanto a las donaciones, Walter, ¿cualquier planta se puede donar? No, por eso la jornada es de donación, no es que, a ver, la gente va a ir con un árbol y ese lo vamos a plantar. De hecho, si ocurriese así, igual de todas maneras bien recibido es. Pero la idea es que se asesoren, que hablen con nosotros, dentro de algún proyecto que nosotros tengamos armado, vamos a decir qué especie y qué cantidades para que se pueda desarrollar de manera, productiva, digamos. No puedo ir yo con una, o sea, sí puedo ir con una alegría del hogar. Claro. Sí, pero... Sí. Pero no para este tipo de cosas, sino ir a algún otro lado. No, por eso, bien proyectado. Claro. Todo lo que sean forestación, digo, proyectado y seguramente con especies que nosotros hemos probado y que dan resultado en nuestro clima. ¿Ya hubo algún tipo de donación de alguna empresa? Sí, hemos tenido, de hecho, hace unos pocos días seguramente, y ha salido por los medios, alguna empresa privada ha donado 200 árboles, y siempre, continuamente, trabajamos con empresas o con entidades que donan árboles. Nosotros recepcionamos, armamos esos proyectos, los desarrollamos y esos árboles están. Hace muy poco también hicimos algo en la Plaza Héroes de Malvinas, que es la que está detrás de la terminal. Ajá, sí. Que se plantaron alrededor de 100 árboles, y eso también fue donación de una empresa privada. Ajá, mira vos, qué bien, qué bien. Bueno, queríamos conocer un poco más, antes de que llegue el día de mañana, de todas las actividades que van a realizar. ¿Se sabe, digo, esto lo tendremos que investigar nosotros, cuál es el árbol más antiguo en Tandil, por lo menos en la zona urbanística? Hay varios árboles muy antiguos. La Plaza Independencia tiene árboles que están... muy muy cercanos a lo que fue la fundación de la ciudad. No te diría de 200 años, pero de ciento y largo de años, seguramente. Ajá. Tiene la Plaza Independencia, fue uno de los lugares, en el parque de la Independencia también hay árboles muy añejos. Uh-huh. Y la verdad que no sabría decir cuál es el más viejo de todos, pero que hay árboles muy muy añosos, seguramente. El que está en el Hospital Santa Marina también debe ser, digo, que no sé el nombre, que da una flor, la blanca esa. Sí, grande. No, hay forestaciones, obviamente, de cuando se trazó el lo que es la ciudad, que tiene muchos muchos años, y hay árboles que todavía persisten, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay varios lugares, varias plazas donde hay árboles muy añejos. Claro. La sí, última. Sí, lindo, ¿cuál es el árbol que va con Tandil? ¿Hay una especie? Y, no, en realidad hay varias especies que se han adaptado bien. Si de hecho hemos estado probando. Walter. A ver, lo perdimos. Qué lástima. Bueno, era la última consulta. Acá, pero generalmente se adaptan muy bien a la ciudad de Tandil. Ah. Obviamente con los cuidados que ello conlleva, ¿no? Por lo menos los primeros años de vida o de plantación de esos árboles, con un cuidado bastante diario, digamos, hacemos que esas plantas sobrevivan, pero se adaptan. Hay muchas especies que se han adaptado a esta zona, y de hecho la variedad es grande. Bien, Walter, cumplimos 8:30 en punto, ¿sí? Pues tengo una reunión ahora con Lungui, es seguir hablando con nosotros o hablar con el intendente. Claro, sí, no hay mucha Yo creo opción. Que va no a ir a hablar opción. Con el intendente, claramente. ¿No? Seguramente me debe estar llamando, estoy cerquita. Walter, gracias, y bueno, lo mejor en estas actividades que van de mañana al viernes 1 de septiembre. Bueno, yo quiero hacer extensiva a toda la comunidad que quieran participar. Son libres, gratuitas, todas estas actividades. Las charlas van a ser muy interesantes. Y bueno, y obviamente a ustedes también, si se dan una vuelta por el lugar a presenciar eso, bienvenido sea. Muchas gracias. Muy bien, Walter, un abrazo y que tengas buena mañana. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Muy bien. Gracias. Chao.